luces y sombras bailan sin vida y el velo cae. Frágil herida, fuego y espinas, dueños del día. Dueños del día.